bailar de forma natural. Gata, llegó la hora que vayas a la cama bailando con mi nueva música. Encendida está, haciéndote bailar de forma natural. Gata, llegó la hora que vayas a la cama.